La X 96.5. Más música. Son las 12 y 7 minutos en la X 96.5. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. La X.